Jueves 20 de junio. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová es quien pesa los espíritus. Proverbios 16, versículo 2. Una de las cosas que nos toca a diario es hacer pensar o decir lo que es correcto. En general, somos nosotros mismos y mediante nuestra conciencia quienes revisamos y juzgamos nuestros caminos, los realizados y los que hemos de tomar. Pareciera que este sería el modo más frecuente de hacerlo y el más recomendable. Sin embargo, esto presenta una dificultad y está en que la opinión sobre nuestras propias decisiones no puede ser, o rara vez es, imparcial. Más bien solemos inclinar la balanza a nuestro favor. Somos, por naturaleza, complacientes con nosotros mismos. Nos vemos justos y limpios cuando la realidad puede ser bien diferente. La actitud podría ser, a veces mezclada con la anterior, la de permitir que los demás juzguen nuestros caminos. Muchas veces nos exponemos voluntariamente a esto y nuestra preocupación mayor termina siendo la de cómo me juzgan en casa, en el trabajo, entre mis vecinos. Si acaso algunos, con la necesaria confianza, nos dan a entender su opinión, puede que sean tan diversas como puntos de vista tenemos las personas. Así que, con eso, podemos terminar bastante confundidos sin saber bien qué hacer o cómo actuar para recibir aprobación de los demás. Difícil. Otra posibilidad es la de permitir a Dios que juzgue, que ponga en su balanza nuestra vida, los caminos realizados y los que deseamos tomar. Podríamos pensar que hacer tal cosa es lo más difícil, sin embargo, es todo lo contrario, ya que entre mi propio juicio, probablemente muy condicionado, y el de los demás, tantas veces contradictorio, tengo la última palabra de parte de aquel que puede juzgarnos con plena autoridad, pero también con amor y misericordia. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan y por los siglos el mismo será. Dice el canto de fe número 263. Una reflexión de Delcio Kelsten para lectura diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.